En este caso, ayer estábamos comentando acerca de los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos ya existían desde el principio de los tiempos, pero había un conflicto en la mente de nuestros hermanos, en la que se mencionaba, ¿por qué? En este caso nos está diciendo la Escritura, ¿por qué Caín? ¿Por qué Rubén? Quienes quebrantaron los mandamientos del Poderoso, de manera que quebrantaron en un mandamiento de muerte, ¿por qué no se les ejecutó si ellos ya conocían lo que estaba escrito? Ese era lo que estábamos platicando ayer. ¿Sí se acuerdan, mis hermanos? ¿Sí se acuerdan todos? Sí, hermano, sí me acuerdo. Cuando nosotros empezamos a ver las Escrituras, nos dice aquí que cuando ellos se comieron acerca de este árbol, acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, en Génesis capítulo 3, versículo 6 y 7. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó, pues, de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces consiguieron hojas de higuera y se hicieron ceñidores. Hasta ahí. En este caso de lo que vamos a hablar ahorita es, ¿cómo es que conocieron o cómo es que comieron este árbol de la ciencia del bien y del mal, conociendo todo lo que conlleva el hecho de haber comido de ello? Y sin embargo, en el momento en el que vienen a ser reprendidos por lo mismo, no son juzgados igual que en el tiempo de Moisés. Y hay un porqué. Hay un porqué no son juzgados igual en ese tiempo, por cuanto no estaban escritos. En este caso tenemos ejemplos de los cuales ahorita vamos a mencionar. Nos dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este hombre y esta mujer, una vez que comen de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ya tenemos bien entendido que lo que están comiendo, ese fruto que les proporcionó sabiduría, que les proporcionó el abrir los ojos, como les está diciendo ahí, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Esta era una sabiduría la que se iba a alcanzar, pero era tanto buena como mala. En este caso, cuando nosotros ponemos el ejemplo de esta sabiduría que era buena y que era mala, la encontramos en lo que se le dio a Moshe en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Tanto que le describe, yo te aconsejo que escojas la vida. En el verso 19, ¿cómo dice? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dice que a los cielos y a la tierra llamó por testigos contra ellos mismos, que ha puesto delante de ellos la vida y la muerte, puso delante de ellos este árbol, de manera que ellos decidían A diferencia de Adán, Adán directamente y a Eva les dijo, no coman de este árbol porque el día que lo coman se van a morir. Pero acerca de este Moshe, acerca de Moshe y el pueblo de Israel, ese Adán, ese hombre y esa Eva, se les dijo, yo les pongo este árbol. Y aún en su misericordia les dijo, yo te aconsejo que elijas la bendición. Yo te aconsejo que elijas la vida, para que vivas tú y tu descendencia después de ti. En este caso, una vez que les pone este árbol, mientras que en un principio se los prohibió, aquí no, aquí les sugirió, les aconsejó que eligieran la vida, pero ellos aún así, eligieron, muchos de ellos, el mal. Una vez que esto vino a suceder en el tiempo de Moshe, estábamos reflexionando acerca de ello. Bien que en el Génesis comieron de este árbol, pero los afectos o los efectos que ocasionaba o que ocasionó este conocimiento al poderoso no le agradaron y no le agradaban en ese tiempo antiguo. Nunca le han agradado. No le han agradado esos efectos que provoca este conocimiento en las personas. Nunca le han agradado. Por eso se los prohibió allá y por eso acá se los dio por causa de enojo, por causa de molestia. Pero nunca le han agradado eso que ocasiona en el hombre. Cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 4, versículo 4 en adelante. Y Abel trajo también a de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera, y descayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir tu mano, la sangre de tu hermano. Cuando la abres... Hasta ahí. En este caso nos está mencionando que el poderoso le dijo a este Caín. Ahí le dice, ¿por qué te has ensañado? Ensañarse es enojarse, es enojarse fuertemente. Y le dijo, si haces lo bueno, no serás enaltecido, pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú te enseñorearás de él, tú puedes más que él. Caín habló contra su hermano Abel, y sucedió que estando juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué va a suceder una vez que Caín, enseñando a un grupo de personas? Porque así como Abel es considerado dentro de los profetas, así también Caín enseñaba a la gente, a ese pueblo que ya existía desde el tiempo antiguo. ¿Qué va a suceder con la gente que enseña a Caín? ¿Qué va a hacer esa gente? Malos. Imagínense que en este caso, yo enseñándoles a todos ustedes y de pronto me levanto y mato a mi hermano. ¿qué van a hacer ustedes cuando yo les estoy enseñando que aquel que mate a su hermano lo deben de matar? ¿Qué me van a hacer cada uno de ustedes? Juzgarlo. ¿Y por consecuencia qué me corresponde? Conforme al mandamiento que dice la muerte. En este caso la muerte, pero esto poderoso no le ha agradado desde tiempos antiguos, pues está diciendo que le pregunta, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Desde cuándo la tierra ha hablado? La tierra literal. ¿Y cómo que la sangre de Abel está clamando desde la tierra? ¿Desde cuándo la sangre habla? Díganme, mis hermanos, ¿desde cuándo la sangre habla? Esto que está sucediendo aquí, este pueblo al cual enseñaba Caín, nos está diciendo que este pueblo recibió la sangre de este Abel y clamó desde ellos proclamando justicia, proclamando que se devuelva ese castigo. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Acuérdense que tenemos a otro que también hizo que su sangre clamara, y aún mejor que la de Abel. Hebreos capítulo 12, versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, mirad que no desechéis. Hasta ahí, mi hermano. Dice que nos hemos acercado a Yeshua. Nos hemos acercado a Yeshua, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Porque así como la sangre de Abel vino a caer sobre la tierra, vino a ser rociada en la tierra, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Quién era el que pedía la justicia? La tierra. Los que oían a Caín, los que oían a Abel, los que os oían enseñar y de pronto uno mata al otro. Entonces la sangre de aquel que murió hablaba desde la tierra, dice la escritura. Quiere decir que ese pueblo proclamaba una justicia, proclamaba que no se le dejara en paz a aquel que había hecho este grande mal. Así como la sangre del Mesías habla hoy en día. ¿Cómo habla la sangre del Mesías? ¿Por medio de quién? Por medio de su pueblo. Por medio de su pueblo es que nos habla la sangre del Mesías, por medio de aquellos que lo enseñan, lo predican. Pues ahora el Mesías nos está hablando desde los cielos. Pues en aquel tiempo, esa sangre de aquel profeta habló desde la tierra. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que en la tierra rechazaron al que les advertía, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que nos advierte desde los cielos. Mucho menos vamos a escapar. En aquel tiempo, cuando murió este Abel, su sangre fue derramada en la tierra. Y no está hablando literalmente, pues esa sangre, al igual que la del Mesías, que fue derramada en la tierra, y dice que la sangre del Mesías habla. ¿Cómo habla? Por medio de los que enseñan, de los que predican que se convierta uno a la sangre, que se convierta uno a los mandamientos del Mesías. Gracias a su sangre que derramó para darnos entrada a este pueblo. De esta misma manera nos dice que la sangre de Abel clamó en aquel entonces, clamó desde la tierra. ¿Qué pedía esta tierra? ¿Qué le pedía al poderoso? El Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Le preguntó, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La tierra. En ese momento estaba proclamando que Caín había hecho un mal. Ahora pues, maldito seas tú. Lejos de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajares la tierra, ella no te volverá a dar su fuerza. Y serás errante y fugitivo en la tierra. Imagínense, mis hermanos, ¿ustedes creen que después de haber matado a un individuo, después va a volver a enseñar y la tierra le va a producir los mismos frutos? La tierra ya no le va a producir nada porque la tierra no lo va a escuchar. Y si la tierra no lo escucha, entonces solo cardos y espinos se va a producir. De esta misma manera, a pesar de que la tierra estaba proclamando que se castigara a Caín, tanto que Caín dice en el verso 15, del verso 14, por favor, 14 y 15. ¿De cuál cita, hermano? Génesis capítulo 4, verso 14 y 15. Y respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Perdón. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallara. Hasta ahí. Esta gente estaba en... Sí, mi hermano Luis. Otro detalle curioso, ¿no? Como para probar que no se trata del planeta entero. Cuando dice, hoy me echarás de la tierra, ¿a dónde lo va a mandar? ¿A un planeta? Si no fuera el lugar donde estaba. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, te entiendo, mi hermano. Es evidente de que era en un lugar específico del planeta que estaba sucediendo esto. Y que la tierra a donde Dios empezaba a crear al hombre o a educarlo, era en un lugar específico del planeta y no tanto el planeta en sí. Alrededor, por lo que dice el texto, por la evidencia del texto, había mucha gente, porque si no diría, le voy a poner una señal para que nadie le haga daño. ¿Quién le iba a hacer daño si solamente estaba Adán, Eva, Caín y Abel, supuestamente? Hermano, es precisamente parte de lo que estamos hablando. Es parte de lo que se está mencionando en realidad. El poderoso siempre ha aborrecido el actuar según las influencias de este conocimiento del bien y del mal, que es parte de lo que estamos hablando. A pesar de que a esa tierra se le había enseñado lo que Caín aprendió, ese conocimiento del bien y del mal, el poderoso no está permitiendo que lleven a cabo este conocimiento, que ejecuten este mal en esa tierra. No lo está permitiendo, a pesar de que Caín lo comió, lo enseñó. Aún así no se los permite, porque el poderoso nunca ha querido que el hombre haga justicia por su propia mano. Nunca. Siempre es necesario enseñar a la gente a temer al poderoso, pero nunca le ha dejado al hombre que haga esa justicia por su propia mano. Realmente, cuando nosotros empezamos a indagar de las escrituras y encontramos esto, que Caín, a pesar de que comió, nos dice que el poderoso le pone una señal para que cualquiera que lo encontrare no lo matara. no llevaran a cabo este conocimiento que habían adquirido. Caín, mereciendo muerte, pues él dijo, cualquiera que me encontrare me va a matar. El poderoso le dice, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y le puso señal para que cualquiera que lo encontrare no lo matara. Porque la tierra, que clamaba justicia... Te escucho, mi hermano Picasso. Hermano, disculpa. Pero aquí yo estoy viendo que era, eso era a futuro. No que hubiera gente en ese, más gente en ese instante, sino que a donde iba a ir Caín, pues no había gente, porque ahí dice que salió con una mujer, ha de haber sido alguna hermana o algo de él. En el pasaje, en el versículo 15, donde dice, el 14, dice, aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Dice, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Pero no en ese instante, sino a futuro. Mi pero pregunta ¿quién, lo era iba, esa. ¿Quién lo iba a matar, mi hermano? Si en este caso nada más estaba Adán y estaba Eva. Exactamente, por eso yo pregunto, ¿esto era a futuro? En realidad, no era a futuro, mi hermano. ¿Ha escuchado en realidad acerca de la creación? ¿Por qué es que la misma escritura le está hablando de que sí había más gente? No lo había escuchado. ¿Más gente aparte de Caín y Abel y Adán y Eva? Sí, mi hermano. Eso no lo había escuchado, no sé. Verá, lo que pasa es que en realidad la misma escritura le dice que había más gente, no tanto expresarlo uno. En este caso, le pongo pequeños ejemplos. ¿Qué le parece, mi hermano? Adelante. En Génesis capítulo 1, va a ser un poquito complicado, pero vamos a ver. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Elohim, y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Y dijo Elohim, he aquí os he dado toda planta que da semilla. Hasta ahí, mi hermano. Aquí nos está mencionando, y dijo que una vez que creó al hombre, dice, y señoree y gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este hombre que tenía dominio sobre de todos estos animales, nos está describiendo que ese primer hombre tenía un gobierno sobre de todos los animales que habían en ese principio. Ahora, esto que vemos aquí poniéndole mucha atención, Salmo capítulo 8, versículo 4 al 8. El primer hombre pecó, y este dominio lo perdió. sobre de todas esas cosas, porque este primer hombre, estamos de acuerdo que nos dice, el día que comas de este árbol vas a morir, pero si no comía de ese árbol nunca iba a morir, quiere decir que fue creado para ser eterno. Posteriormente comen de este árbol y vienen a morir. Viene a morir este hombre, viene a perder esa eternidad. Ahora, en el Salmo capítulo 8, versículo 4 al 8, pongámosle mucha atención. Dijo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tu mano. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo la bestia del campo, y las aves de los cielos, y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ahora, mis hermanos, mi hermano Picasso, en especial mi hermano, ¿sí nos damos cuenta que es la misma orden que está ahí en el Génesis? Ok, hermano, ahorita yo estaba analizando lo que es el Génesis capítulo 2, versículo 7. De acuerdo a lo que tú estás explicando, es como si Dios hubiera hecho dos creaciones. A uno lo hizo imagen y semejanza, y Génesis 2:7 dice que formó pues el Señor Dios al hombre del polvo. Entonces el otro no fue formado del polvo. No, en realidad fue formado de la tierra. Lo que pasa es que en realidad cuando nosotros hacemos el análisis, bueno, dice el polvo de la tierra, perdón. ¿Cómo, mi hermano? No, dice del polvo de la tierra. El de Génesis capítulo 2, verso 7, sí. Así es. Y el de Génesis capítulo 1, versículo 26, nada más dice que creó al hombre. Ok, sí, pero aquí también en este mismo versículo del 7, dice, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Entonces, ¿el anterior no era un alma viviente? No es eso en realidad. Me acuerdo que precisamente en esto nos quedamos con usted, mi hermano. Ya recordé que esto nos quedamos de verlo y ya no lo vimos. Bueno, en este caso nos está mencionando la Escritura acerca de la creación del hombre. Esto es un poquito difícil, hablar acerca de estas cosas. Pero bueno, la Escritura nos está mencionando acerca de la creación en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo. Ahí, cuando nosotros leemos el versículo 1, nos está diciendo que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Ajá. En el momento en el que nosotros estamos muertos, nos movemos, andamos, comemos y hacemos nuestras actividades según el mundo. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Todos? Les pregunto. Sí, hermano. Si nos damos a entender, cuando dice que estábamos muertos, nosotros, estando muertos, comíamos, nos movíamos, íbamos a las escuelas, llevábamos a nuestros hijos a la escuela, hacíamos nuestras actividades, pero dice, estábamos muertos. ¿Sí lo entendemos eso? Llame nuevamente a mi hermana Mireya, por favor. ¿Hasta ahí estamos bien, mi hermano Picasso? Ahí vamos bien. Si dice que estábamos muertos, si nos está diciendo claramente que estamos muertos, ¿nosotros teníamos algo que ver con el poderoso? mientras estábamos en esa condición? No teníamos nada que ver. Dice que mientras nosotros estábamos en esa condición, nos dice el versículo 11 y 12. Por tanto, dice, acordaos de que en ese tiempo, nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos incircuncisos. En aquel tiempo, estábamos sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros allá afuera podíamos decir que somos hijos de Dios, podíamos decir que Dios nos creó, pero seríamos mentirosos por cuanto la Escritura nos está diciendo que estábamos muertos. Y alguien que está muerto está sin sentido para Dios. Es como nosotros que estamos con vida, si alguno de nuestra familia se muere, no lo invitamos ya a nuestros convivios, no invitamos a nuestras reuniones. Para nosotros no tiene vida, para nosotros no lo tenemos presente. Así estábamos nosotros para con Él, para con Dios. No teníamos vida, no existíamos. Por lo tanto, si no existimos, ¿qué nos está diciendo el versículo 10? Porque antes, perdón. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente en Yeshua. Por gracia somos salvos. Y hasta ahí. Aún estando nosotros en esa condición de muertos, nos dio vida, dice. Primero nos dio vida y era necesario que nos diera vida para activarnos, para hacernos gente con sentido, gente que puede ser contemplada. Una persona, una vez que viene a ser nacida en una sociedad, entonces se le considera y se le invita y se le lleva a todos los lugares de reunión, porque tiene vida. De esa misma manera, Él tuvo que hacer lo mismo con nosotros, darnos esa vida para venir a ser nosotros creados, como lo está diciendo el versículo 10. Ahora sí, mi hermano, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach por buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí ya nos dice, porque somos hechura suya, creados ahora en Yeshua el Mashiach, para buenas obras, las cuales Elohim preparó para que anduviésemos en ellas. Nosotros que en otro tiempo andábamos en nuestros placeres y nuestras actividades, ni existíamos. Llegó Él y nos dio vida. Nos dio vida a cada uno de nosotros. Esto que estamos viendo viene a existir desde el principio de los tiempos. Desde el principio de la creación vienen a hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque así como el Mesías nos dio vida a nosotros, ¿cómo nos la dio? ¿Cómo le dieron vida al primer hombre? ¿Qué le soplaron en su nariz, mi hermano Picasso? Dice que aliento de vida. Dice que le soplaron ese aliento de vida y fue el hombre en alma viviente. De esa misma manera, así como le sopló ese aliento de vida, el Maestro también nos sopla a nosotros ese aliento de vida. Ese aliento de vida es el mismo que nos está diciendo aquí en Juan capítulo 6, versículo 63. ¿Versículo 63? Sí. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Ahí nos dice claramente. Mi hermano Filiberto, por favor. Que el Espíritu es el que nos la vida. Nosotros, estando muertos, necesitábamos adquirir vida. Y el Espíritu es el que nos la da. Y las palabras del Mesías son ese Espíritu y son esa vida. Al igual que nosotros estábamos muertos, el primer hombre también está muerto. Los primeros que vinieron a existir también estaban muertos. También estaban muertos. ¿Qué tuvo que hacer? Darles vida. Sopló en ellos aliento de vida. Sopló esto. Esta enseñanza de él, de manera que adquirieran vida. Para poder crear. Porque él todo lo crea con su ruaj. Como nos lo está diciendo en el Salmo capítulo 104, versículo 29 y 30. Escondes tu rostro, se turban, le quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Esto que estamos leyendo nos indica claramente que si él envía su ruaj, entonces son creados. Y si él retira su ruaj, el hombre vuelve al polvo, perdón, al polvo de la tierra. Porque si él esconde su rostro, y esconder su rostro sabemos que lo esconde por cuanto ellos no guardaron sus mandamientos. Lo próximo que sigue es quitarles su palabra. Y se turban. Se turban y dejan de ser. Pierden la vida. ¿Qué pasa con cada uno de nosotros? Si nos apartamos de la enseñanza del Mesías y nos volvemos al pecado, él esconde su rostro de nosotros, nos quita su palabra, nos turbamos y volvemos a nuestra vida placentera. ¿Podemos estar muertos? Nuevamente. Volvemos al polvo, tal cual lo está mencionando ahí. Porque en realidad el polvo del cual nos describe, las naciones son como el polvo. Isaías capítulo 40, versículo 15. Las naciones y el obrar de ellas son comparadas al polvo. Aún, cuando nosotros regamos el agua se echa en el polvo para que se amacice la tierra y pueda ser sembrado en ellas. He aquí, las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí. Ahí nos está diciendo que como menudo polvo le son estimadas las naciones. Él hace desaparecer las islas como nada. Esto que nos está mencionando, acerca del polvo, del cual nos describe, del polvo fue tomado el hombre, el hombre es sacado de entre las naciones. Al igual que cada uno de nosotros fuimos extraídos de las naciones para venir a ser formados con su espíritu, para venir a ser creados con su palabra. Como lo está mencionando también el Salmo 33, versículo 6. Y por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca, por el ruaj de su boca, por ese espíritu que sale de su boca. Y sopló al hombre aliento de vida y fue el hombre en alma viviente. Eso que nos está contando la Escritura desde un principio, nos está mencionando que todas las cosas vienen a ser creadas con su ruaj. Pero así como cada uno de nosotros, así sucede también con el primer hombre. Pues nos dice, nos dice aquí en Isaías capítulo 43, versículo 7. Y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hasta ahí. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Y aparece la misma palabra que aparece ahí en Génesis. Aparece la palabra Bará. Cuando creó los cielos y la tierra, cuando creó al hombre, todos los llamados de mi nombre, primero los llama. Así como cada uno de nosotros que estábamos entre las naciones nos llamó. Y nos dijo qué es lo que teníamos que hacer. En ese momento nos creó. Porque las palabras que Él nos habla son el Espíritu y son la vida. Si nosotros las ponemos por obra, adquirimos vida. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, primero nos crea. Después nos forma. Porque primero nos crea para que nosotros hagamos como está escrito. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua Mashiach con una finalidad para buenas obras. Pero si nosotros en ese proceso de formación hacemos malas obras, entonces Él nos destruirá. Él nos destruirá por causa de nuestro pecado. Porque así como en Génesis capítulo 6 dijo, yo voy a destruir a todo hombre, animal y bestia. Voy a destruirlos a todos. A todos los voy a destruir. Porque me arrepiento de haberlos creado, de haberlos hecho. Por esa causa de su pecado. Así nosotros. A nosotros nos ha creado ya. A los que hemos escuchado su palabra y nos esforzamos en guardar sus mandamientos, estamos siendo formados hasta terminar siendo hechos, hasta terminar siendo transformados y adquirir la vida eterna. De esta manera nos dice que crea el Poderoso cada una de las cosas. Así creó también a Israel, pues nos dice en Isaías 43, verso 1, ahora, así dice el Señor, creador tuyo, Jacob. Dice que creó a Jacob y formador tuyo, Israel. Cuando habla de Jacob y cuando habla de Israel, nos está hablando de nación. Cuando nosotros hablamos de crear, pensamos que nada más truena los dedos. Y automáticamente aparecen las cosas. Eso no es así. La Escritura nos está diciendo que Él, cuando crea, lo hace por medio de su Espíritu y con su Palabra. Así creó los cielos y así creó la tierra y creó todas las cosas, por medio de su Palabra. Y no es decir que sean los cielos y ahí están, que sea la tierra y ahí está. Claro que no. Todo tenía un proceso. Porque realmente, ¿qué son los cielos y qué es la tierra, mi hermano Picasso? Cuando nosotros nos ponemos a pensar qué son los cielos y qué es la tierra, que fueron creados con su palabra desde el principio de los tiempos, evidentemente nos muestra la Escritura que ese cielo o que esos cielos y esa tierra no son literales. ¿Por qué en realidad no vienen a ser literales? Porque claramente nos está mencionando en el Salmo capítulo 102, versículo 25 y 26. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tu mano. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todo ello como una vestidura se envejecerán, y como un vestido los mudarás y serán mudados. Hasta ahí. Desde el principio. Está hablando de los que fueron desde el principio, cuando empezó a crear. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Desde ese principio. ¿Pero qué describe acerca de ellos? Ellos perecerán. ellos morirán. El cielo literal no puede morir. Pero acerca de estos cielos que creó y esta tierra, estos sí pueden morir. Los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Estos cielos y esa tierra dice que se envejecen y se mueren. Y eso viene a ser ilógico en realidad. Viene a ser ilógico en las escrituras. Si hablásemos del cielo literal y de la tierra literal, porque el cielo literal no se muere, ni se envejece. Pasan los años y los días y los humanos crecen y mueren, pero el cielo literal no se envejece ni se muere. Es importante mencionar que nos está hablando de los cielos y de la tierra que fueron creados desde el principio. Y cuando nosotros analizamos qué son esos cielos y qué son esa tierra, vemos claramente que en las escrituras nos dice, en el Salmo capítulo 50, versículo 4 al 6, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntamente mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Elohim es el juez. Selah. Ahí nos está mencionando claramente. Dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra, les va a mandar una invitación. Venga, necesito que vengan. Júntense mis santos, los que hicieron conmigo un pacto con sacrificio. Está hablando de los cielos y de la tierra, a los cuales les dice, júntense mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, darán a conocer su justicia, porque Dios es el juez. Si los cielos dan a conocer su justicia, ¿qué son los cielos? Si la justicia es su conocimiento del Poderoso, como dice el Proverbio capítulo 12, verso 17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. El que habla la verdad declara esa justicia del Padre. ¿Y qué hacen los cielos? Dice que declaran esa justicia del Padre. Dice que los cielos son los que se encargan de contarla. Los cielos declaran su justicia. Y si su justicia es esa verdad del Padre, pues nos dice, porque Dios es el juez. Dios habla a los cielos y los cielos a la tierra. Porque los cielos y la tierra son el pueblo del Dios vivo. De otra manera no diría el verso 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. De esta misma manera nos dice en Deuteronomio capítulo 32. Versículo 1 y 2. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Ahí les dice claramente, escuchen, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca, goteará como la lluvia mi enseñanza, y destilará como el rocío mi razonamiento. ¿De dónde va a destilar? ¿De dónde va a llover? Sino de los cielos. ¿En dónde va a caer? Pues en la tierra. Porque los cielos y la tierra son los que fueron creados desde el principio. Y no nos está hablando de lo literal. pues estos cielos y esta tierra vienen a ser el pueblo del Dios vivo. Desde aquel principio está creando gente, gente que está extrayendo de las mismas naciones. Pues cuando nosotros le ponemos atención a la creación, vemos evidentemente que creó luz, que creó cielos, que creó tierra, que creó sol, que creó animales, que creó al hombre. Pero digamos, o pongámonos a pensar, ¿en qué momento está creando las aguas? Y si no las está creando y nada más las desplazaba para un lado y para otro, quiere decir que había un planeta o algo que contenía esas aguas. Porque después de haber creado la luz, dice que desplaza las aguas hacia un lado y vienen a existir los cielos. Y después desplaza las aguas hacia otro lado y viene a existir la tierra. ¿Qué son esas aguas que ya estaban creadas? ¿Qué son esas aguas que ya se ven ahí claramente? Cuando la Escritura nos dice que los cielos y la tierra que creó desde el principio vienen a ser el pueblo del Dios vivo, pues acerca de ellos dice, los cielos se envejecen y se mueren al igual que la tierra. El mismo Maestro dijo lo mismo, cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Si nosotros ubicáramos sus palabras dentro de lo literal, veríamos evidentemente que el cielo ni la tierra ha pasado ni una sola vez. Entonces el Maestro se equivocó si habló literal. Pero como el Maestro habló en parábola, dándonos a conocer estos misterios que estaban ocultos desde allá atrás, él mismo mencionó que estos cielos y que esta tierra eran su pueblo. Generaciones y generaciones vendrán, pero mis palabras no pasarán. Por eso es que desde el principio está hablando acerca de los cielos y de la tierra, como gente que fue creada desde allá, desde el principio de los tiempos. Gente que ahora nos dice, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Dice que ellos ignoran voluntariamente, aquellos que quieren engañar, aquellos que quieren hablar falsamente. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, tanto los cielos como la tierra, y está hablando de un pueblo, por lo cual el mundo de entonces, esos cielos y esa tierra, murieron ahogados en agua. Este es el tiempo de Noé, cuando murieron ahogados en agua esos cielos y esa tierra, ese pueblo que desobedeció. Pues el Poderoso los creó en un principio, pero como dijo, he decidido el fin de todo lo que he creado. Nos dice ahora que en ese tiempo los destruyó tanto a los cielos y a la tierra y a todo lo que contenían, animales y bestias, de los mismos cielos y tierra. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, hablando de ustedes que reciben esa enseñanza, y nosotros que la proporcionamos, como dice, de los cielos destilará la lluvia hacia la tierra, para que ésta venga a germinar y a producir. De la misma forma, nos dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, tanto yo como ustedes estamos reservados por la misma palabra, guardados para el día del fuego y de la perdición de los hombres impíos. Está hablando de destruir los cielos y la tierra, pero estos somos nosotros, los que oímos su palabra y no la pusimos por obra. Entonces, si los cielos y la tierra son personas, evidentemente nos está diciendo que desde el principio de la creación, había más personas, que no únicamente existían Adán y Eva, sino que en realidad eran más, pues existían los cielos y la tierra, un pueblo ya desde aquel entonces aparejado para obedecer los mandamientos del Poderoso, los cuales creó con su palabra. Esas aguas que vemos que desplazaba de un lado a otro son las mismas aguas que nos dice Apocalipsis capítulo 15, capítulo 17, verso 15. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí nos dice claramente que las aguas que has visto donde la ramera se sienta son esos pueblos, son muchedumbres, son naciones y lenguas. Y es que en realidad la gente ya existía desde antes de los tiempos. Desde antes de los tiempos ya existía la gente. El Poderoso, al igual que el Mesías, desde aquel principio llegó a los hombres y empezó a crear entre ellos cielos y tierra, lo mismo que hizo el Mesías hoy en día, cielos y tierra, porque está escrito: envías tu espíritu y son creados y renuevas, y habla de renovar la faz de la tierra, porque los destruyó en el tiempo del diluvio y exterminó muchísima gente, pero otra vez volvió a enviar su espíritu y volvió a renovar la tierra, a crear nuevamente a personas, y posteriormente los volvió a destruir, y luego volvió a enviar su espíritu y volvió a crear a personas. Constantemente se mantiene creando, porque la finalidad es crear los cielos y la tierra. La finalidad es obtener la creación que se tenía en Génesis capítulo 1. Cuando nosotros vemos Génesis capítulo 1, nos está hablando de un proyecto. ¿De un proyecto por qué? Porque aquel hombre se le dijo: tú vas a gobernar y señorear sobre todos ellos para siempre. Pero eso no se logró. No se logró porque cometió un pecado y dañó así toda esa creación, pues introdujo la muerte. Introdujo la muerte y así entró el pecado a todos los hombres. ¿Qué tuvo que hacer el segundo hombre, el Ben Adam? Este segundo hombre tuvo que venir a corregir todas las cosas que el primero descompuso. Tuvo que venir a corregir todas las cosas. Entonces nuevamente comienza esa creación, porque la primera creación se descompuso, quedó totalmente mal, se acabó, comenzaron a morir los hombres, aquellos que debían de ser eternos comenzaron a morir. Mas sin embargo, ahora el Mesías nos está describiendo que ahora con su palabra Él nos ha creado a cada uno de nosotros, a cielos y a tierra. Acordémonos que en el milenio va a haber gente que va a tener vida eterna. Estos son los creados del Mesías, y gente de carne y hueso, los que sobrevivan de entre las naciones. Y esa gente de carne y hueso tendrá que venir a servir al Poderoso. Esa semejanza que vemos ahí en el milenio, de gente que vive para siempre y gente que está en proceso, es la misma secuencia que nos estaba presentando en Génesis. En el Génesis había gente que vivía ya para siempre y gente que no vivía para siempre. Pero eso, posteriormente lo vemos con ejemplos. Porque así como nos dice Apocalipsis que las aguas que vio son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, de esa misma manera nos dice que de ahí, de ese polvo, de esas naciones, extrajo al hombre, extrajo a los cielos, extrajo a la tierra y extrajo todo, de entre las naciones, de entre las aguas. De la misma manera, así nosotros fuimos extraídos de las aguas, fuimos extraídos de ese polvo, de las naciones, para venir a ser creados de él. ¿Sí me he dado a entender? Le escucho, mi hermano Picasso. Es el tiempo de las dudas, mi hermano, para externarlas. Pues aún me gustaría mostrarle aún más cosas. Bueno, hermano, para mí, tengo dudas todavía sobre esto. Igual lo voy a estudiar. Yo aquí lo que estoy viendo en Génesis 1:26, yo lo veo como un proyecto. No es de que ya hombres. Para mí, yo lo veo como un proyecto. Eso es todo. Sí, en este caso es bueno que se siga estudiando. Ahora, mirando aún lo que nos está diciendo, en Génesis capítulo 1 dice que el hombre lo creó con una finalidad. Este hombre que lo creó con una finalidad fue para gobernar. Para gobernar en las aves de los cielos, en los peces del mar, en las bestias del campo, en todos los animales que se arrastran en la tierra. Esa misma orden le fue dada al Mesías, porque este primer hombre no cumplió, se le salió todo de control. Entonces tuvo que venir el Mesías para corregir todas las cosas. Y se le dio la misma orden. En el Salmo capítulo 8, versículo 4. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos, y todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes. Todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dice que le dio todas las cosas. ¿Es evidente que vemos la misma orden que está en Génesis capítulo 1, mi hermano Picasso, o es diferente? Le mencionaba yo que Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando se le dijo al hombre, te le dijo que iba a señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo lo que se arrastra en la tierra. Es la misma orden que está en Génesis, en el Salmo capítulo 8, versículo 4 al versículo 8, desde el 6 al 8. Le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Es la misma orden, mi hermano? Pues la verdad ahorita no sé, hermano, si necesito leer primero esto. ¿Para qué te voy a dar una respuesta que así a la primera no? Bueno, perfecto. Entonces, prácticamente cuando nosotros analizamos lo que está ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, y el Salmo capítulo 8, versículo 6 al versículo 8, lo primero que aparece en Génesis está dicho acerca del Adán, y lo segundo que está acá en el Salmo está dicho acerca del segundo Adán, que este es el Mesías. Pero bueno, ya posteriormente veremos esto. Hasta aquí, sí me he dado a entender con lo otro. Ya mi hermano Picasso dice lo va a estudiar. Perfecto. Es importante. Oye, te escucho. Me acordé de algo más o menos tocando este tema. Se hablaba de una primera esposa de Adán. Un número que salió no aquí, con otras personas. Me decían que Adán había tenido una esposa o otra mujer antes de Eva. ¿Pero quién decía eso, mi hermano? No, yo escuché comentarios, no con ustedes, con otras personas. Ah, no, lo que pasa es que en realidad eso no dice la escritura, mi hermano. Y como no dice la escritura... Sí, te escucho. Yo menciono. No digo que salió de allá de ustedes. Yo digo que lo escuché de otras personas. Sí, lo que pasa es que en realidad la escritura no dice eso. Y como no dice eso, pues prácticamente nosotros no lo hablamos. Si en realidad estamos viendo acerca de los cielos y de la tierra, pues vemos que el Mesías nos está hablando acerca de esos cielos y de esa tierra. Isaías, Jeremías, todos ellos nos hablan acerca de los cielos y de la tierra. Todos los profetas siempre le hablaron a los cielos y a la tierra, siempre. Porque en realidad los cielos y la tierra son el pueblo del Poderoso, y nos lo dicen muchísimos lados. De otra manera, imaginémonos por qué Pedro va a mencionar acerca de la destrucción de los cielos y de la tierra. Si fuesen literales, ¿dónde está su pecado? ¿Dónde está su maldad? De los cielos y de la tierra literales, ¿han hecho algún daño? ¿No somos nosotros los que los destruimos día con día? De esta misma manera, en realidad, no está hablando literalmente. Y lo importante de Pedro es que nos está hablando citándonos los cielos y la tierra que fueron creados desde el principio y que fueron destruidos en el tiempo de Noé. Y fueron destruidos por causa de su pecado y de su maldad. Y si esto es así, que los cielos y la tierra son ese pueblo del Dios vivo, Caín ya enseñaba a la tierra. Por eso la tierra estaba clamando esa justicia desde aquel tiempo. Ese pueblo que ya existía, al cual enseñaba Caín, ya estaba diciendo que era injusto lo que hizo Caín, y querían asesinarlo. Por lo que el Poderoso evita que Caín sea asesinado de la demás gente. Por eso dice que Caín salió de la tierra de Edén, ya habían sido sacados. Salió de la tierra de donde se encontraba para ir hacia otro lado, y llegó a una tierra que ya tenía nombre, que viene a ser... Disculpa, una pregunta. Aquí estoy leyendo algo y a lo mejor es a que te refieres. Y te escucho, no te preocupes. Puede ser que es lo que yo no había visto. Supongamos, mi pregunta es esa. Donde dice en el Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. La imagen de Dios lo creó varón y hembra. A estos los creó fuera del Edén. No, mi hermano, no es que los haya creado fuera del Edén. Lo que pasa es que en realidad el Génesis capítulo 1 en realidad no es, ¿cómo te lo menciono? No es algo que haya sucedido en su totalidad. Te voy a poner el ejemplo para que me entiendas. Génesis capítulo 2. ¿Sí me entendiste acerca de los cielos y de la tierra, mi hermano? Sí. Sigue, ¿sí concuerdas que en realidad es el pueblo del Dios vivo? Los cielos te declaran su justicia, quiere decir que los cielos enseñan, te derraman esa lluvia sobre la tierra. Sí, está claro eso. Perfecto, entonces, si los cielos son los que derraman la lluvia y la tierra son los que escuchan, ¿tú crees, mi hermano, que es lógico que sean creados primero los enseñadores y después la tierra? ¿No es más lógico que sea creada primero la tierra, porque aún los cielos primero tienen que aprender para llegar a ser enseñadores, para llegar a ser cielos, para poder derramar esa agua? Si tienen primero que aprender, entonces quiere decir que no son creados primero los cielos y luego la tierra, sino al revés. En realidad primero debe ser creada la tierra y después los cielos. Y lo mismo te está diciendo la escritura. Génesis capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Y ponle mucha atención aquí, mi hermano. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que el Señor hizo, fíjate cómo los invirtió, la tierra y los cielos. En todos lados vas a encontrar que creó los cielos y la tierra. En todos lados te va a decir así. Pero aquí específicamente te está diciendo, en unas versiones dice, esta es la verdadera historia. Estos son los orígenes de realmente cómo sucedió. El día en que fueron creados los cielos y la tierra, cuando fueron creados, el día que el Señor hizo la tierra y los cielos, invirtió las palabras, porque primero es la tierra y después los cielos. En otras palabras, Génesis capítulo 1 nada más te dijo el todo, lo que se quiere en realidad, lo que va a ser el Mesías. Lo que va a ser el Mesías en el milenio, cuando venga. Cuando venga el Mesías en el milenio, todo lo que vemos en Génesis capítulo 1 va a ser hecho. Lo vamos a ver físicamente, pero desde un aspecto como te lo está mencionando, simbólicamente. Todo eso lo vamos a ver realizado. No pudo verse realizado por causa del pecado del hombre. Porque mientras que éste estaba dentro del huerto para ser preparado para su labor, cometió ese pecado. Y por cuanto cometió ese pecado, entonces vino a ser sacado del huerto. Y de ahí para abajo ya no se cumplió. Ya no se cumplió el plan. Ya no se cumplió el proyecto que se tenía. Una vez que no se viene a cumplir este proyecto, tiene que venir el Mesías a cierto debido tiempo para arreglar todas las cosas y posteriormente quedó de regresar para establecerlo todo en su orden. Ahora, cuando nosotros vemos que viene a ser creada la tierra, es lógico, porque aun cuando el Mesías vino, dio su palabra tanto al pueblo como a los discípulos. ¿Cuál era el resultado del tiempo en el que él enseñó que saliera como resultado un pueblo que lo escuchara? Y personas que quedaran a cargo de este pueblo de enseñarles los cielos y también la tierra. Mas sin embargo nos está diciendo que en un principio no fueron creados primero los cielos y después la tierra. ¿Por qué expresaré esto? Porque entonces la realidad de las cosas nos las empieza a decir Génesis capítulo 2. Y el proyecto es Génesis capítulo 1. Si nos vamos a entender, mi hermano Picasso. Es por eso que nos habla como si creara dos veces al hombre, pero en realidad no. Porque Génesis capítulo 1 nos habla de una creación total y bien hecha. Y Génesis capítulo 2... nos está hablando en detalle que el hombre fue creado del polvo de la tierra, cómo vinieron a estructurarse las cosas, cómo fue creada primero la tierra, después los cielos, posteriormente vinieron los animales. Cada una de esas cosas ya nos empieza a hablar en un orden. No nos está hablando en realidad de dos creaciones, sino dándole continuidad a una sola. Así es, mi hermana Mireya. En realidad no son dos mujeres de Adán. Simple y sencillamente que nos está diciendo la Escritura que lo primero viene a ser un proyecto que se va a realizar ahora. Se tenía que realizar en ese tiempo, pero no se pudo. Se va a realizar ahora en el milenio. Por el Mashiach, por el Adán. Por causa de que el primero no se pudo. Pero ya en Génesis capítulo 2 le da seguimiento a lo que nos está hablando en el capítulo 1. Y pues ya con respecto a que había más gente en el principio, sí la había. Pero como bien dijo mi hermano, es cuestión de seguir escudriñando. Y es que en realidad cuando hablamos de los cielos y la tierra, cuando hablamos de los cielos y de la tierra, la Escritura nos dice en Isaías 66:1 que los cielos son su trono y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué casa me habréis de edificar? ¿O dónde está el lugar de mi reposo? Desde ahí, desde ese momento, ya estaba diciendo que los cielos y la tierra eran la casa del Poderoso, donde siempre Él ha habitado, donde siempre ha vivido. Cuando nosotros vemos esto, acordémonos que posteriormente nos dice la Escritura, viniendo Saulo, hablándoles a los corintios, exactamente, mi hermano Picasso, y es que en realidad Salomón debió de haber reconocido en su grande sabiduría que el Poderoso no habita en templos hechos de mano, pero como tenía la orden de edificar una casa, una orden que en este caso equivocó el rey David, equivocó esa orden que le dio el Poderoso acerca de edificar esta casa, y pues mandó a su hijo que le edificara. Posteriormente viene Salomón y edifica esta casa. Mas sin embargo reconoció y dijo, pero ¿quién podrá edificarle casa, siendo que los cielos de los cielos de los cielos no pueden con casa, aunque sea solo para quemar incienso delante de él? Cuando él se hacía esta pregunta, realmente razonaba dentro de sí, pero él estaba pensando aún literalmente. Llegó Saulo y explicó las Escrituras. Explicó las Escrituras diciendo que los cielos y la tierra también son el pueblo del Dios vivo, como dice 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué de acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente, como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Ahí nos están mencionando acerca de los mismos cielos y de la misma tierra. ¿No sabéis que vosotros sois ese templo del Elohim viviente? Como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. El mismo Mesías dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces, prácticamente nos está mencionando que esto ha existido desde el principio de los tiempos. Esos cielos y esa tierra que han estado desde allá, son este pueblo del Dios vivo, del cual nos está mencionando las Escrituras que venían a ser gente que ya existía desde allá atrás. Tanto que nos dice aquí, ahí en Génesis capítulo 4, versículo 15, que Caín estaba diciendo, y le dijo, hoy me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿No se puede mencionar que sea de su misma familia quien lo matara? Porque en este caso Adán y Eva, si tenían más hijos, ¿no los iban a enseñar? Hablando en un tiempo futuro, no los iban a enseñar que tenían que matar a Caín o que le agarraran un resentimiento, sino en realidad, ¿qué padre o qué madre de entre nosotros enseña a que maten a uno de sus hermanos, aunque éste haya matado a algún otro? Lo máximo que les pueden decir es que no se junten con él, que no se acerquen a él, pero que lo maten, en realidad no. Entonces, cuando nos expresa esto la escritura, nos está hablando acerca de la otra gente. Por eso dice bien claro, la tierra está clamando por la sangre que fue derramada en ella. Cada uno de nosotros, así como la sangre del Mesías fue derramada en nosotros y clamamos la enseñanza del Mesías, hablamos la enseñanza del Mesías, así de la misma manera la tierra a la cual enseñaba Caín, a la cual la enseñaba Abel, estaban clamando que estuvo mal lo que hicieron, lo que hizo este Caín. Mas aquella tierra, por lo que se le había enseñado, pedía que se le quitase la vida. Y si pedía que se le quitase la vida por lo que había enseñado, por eso Caín temió. Por eso Caín estaba temeroso y decía, cualquiera que me encontrare me va a matar. Caín se va a una tierra. Salió Caín de delante del Señor. No, claro que no, mi hermano, Picasso, no era de su familia. En realidad, esa mujer ya existían estos pueblos. Las aguas que has visto, las aguas que usted mira que se desplazaban de un lado para otro, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, de donde son extraídos los hombres. Y nos dice que posteriormente Caín viaja a una tierra y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Acordémonos también que la escritura es muy clara al decirnos que Adán no había conocido a su mujer, únicamente la conoció y tuvo a este Caín y tuvo a este Abel. Y es muy clara cuando nos dice nuevamente la volvió a conocer. Y en Génesis capítulo 5, versículo 3, nos dice nuevamente, y Adán, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Sed. Y fueron los días después que engendró a Sed 800 años. Hasta este momento, la escritura nos dice, después de Sed, que engendró hijos e hijas, pero antes no hace la mención. Es importante mencionarlo porque en realidad el pensamiento que tenemos acerca de que Caín se pudo llevar a una de sus hermanas no es aceptable, porque la escritura nos dice que hasta después de Sed, entonces Adán engendró hijos e hijas. Y Sed nace, lógicamente, años después de que Caín haya asesinado a este Abel. Hasta aquí vamos bien. Entonces, cuando la escritura nos dice aquí en Génesis capítulo 4... Génesis capítulo 4, versículo 14. He aquí me echas sobre de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. ¿Quién lo iba a querer matar, sino la tierra que proclamaba justicia por causa de la sangre que fue derramada en ella? Y nos dice que para que no lo matasen, salió pues Caín de delante del Señor y habitó en la tierra de Nod, una tierra que ya tenía nombre, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y no solo eso, sino que dice que Caín conoció ahí a su mujer, tuvo relaciones con ella ahí, en esa ciudad, y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad, Y cuando dice que edificó una ciudad, en realidad nosotros edificamos una casa. Y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Y no solo eso, sino dice que también Enoc conoció a una mujer ahí, tanto que le nació Irad. E Irad también conoció a una mujer que le vino a dar a luz a Meujael. Y Meujael conoció a otra mujer que engendró a Metusael. Y Metusael también conoció a otra mujer que engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Todas estas cosas que nos está mencionando nos dice que había más gente. Desde el principio de los tiempos había más gente, pero había gente que era creada del Poderoso y había gente que no. Y a pesar de que desde el principio se dijo que no se mezclara la descendencia con las naciones, por eso muchas de las veces se optaba por ir por personas de su propia familia. Pero en ese principio no había gente, no había gente de su propia familia. En ese principio con Caín, porque la escritura, como ya veíamos, hace la expresión de que vinieron a existir sus hermanas hasta después, hermanos y hermanas, no antes. Entonces, claramente nos está mostrando que de esos cielos y de esa tierra que estaban allá en ese principio, había más gente ya desde aquel tiempo. ¿Sí me he dado a entender entonces, mis hermanos? Y posteriormente, mi hermano Picasso, nuevamente, cuando veamos esto de los animales en los cuales se le dio dominio al primer hombre y posteriormente al Mesías, aún se va a comprender aún mucho más. Pero eso ya posteriormente lo vemos. Ahora lo dejamos aquí para que se medite en lo que hemos visto. ¿De acuerdo, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, espero que sí se haya entendido. Para que podamos continuar posteriormente. Esto era lo que nos hacía falta ver en aquella ocasión, y espero que le podamos dar seguimiento a mi hermano Picasso para aclarar las ideas, porque es de las cosas más complicadas que aparecen en la escritura. Eso es bueno, mi hermano, eso es bueno. Bueno, mi hermano Filiberto, haga la oración, mi hermano, para que podamos concluir.